Hola, mi querido Nicolás, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo vamos? Un día maravilloso, lo pensé tanto hoy. ¿Por qué, hombre? ¿Qué pasó? Porque, no, estoy otra vez con mi tosecita y mi hoy. No, porque usted siempre tiene la razón, hermano. Ese sentido. El partido de Irán, hermanito, ¿qué pasó ahí? Ya vio. No, hermano. Me tocó verlo. Yo no quería verlo. Es que tuve un problema técnico que yo me iba a tomar ese día, pero es que no tenía ni qué tomarme ni con quién tomármelo. Sí. Entonces dije, no, hermano, pues voy a aplastar a ver. Y yo voy tranquilo, ¿no? Hasta que veo esta tromba marina, ¿qué fue eso, Dios? ¿Qué tal, ah? Buenísimo, ¿no? No, pero buenísimo no, es que todos los grupos están súper complicados. Sí, están competidos. El único ha habido partidos malos. El único que no le veo problema es a Brasil, ¿yo? Ese sí no le veo ningún problema. Pero sin Neymar, ojo que ese es una baja fuerte. ¿Y ya lo suspendieron? ¿Ya dijeron que no? Dos partidos. Parece que se queda. Ah, eso no pasa nada, mijo. Eso, no, él, de acuerdo. No necesitan a Neymar para ganarle a ¿qué es? A Camerún. Serbia y Suiza. No, a Suiza no necesitan a nadie. Perdón, a Camerún y Suiza, discúlpeme. No, no necesitan a nadie. Que descanse mi Neymar para los octavos. No pasa nada. Y, sabe y pasan de primeros con 12 puntos. ¿Qué, mijo? ¿Con qué? 9. ¿Sabe 9. Quién también se cayó? Danilo. Los dos lesionados. Los dos. No, el que no quiero que le pase nada es a Valencia, el del Ecuador. Ese sí no quiero, hermano. Qué cosa, ¿no? ¿Qué tal cómo salió hoy? ¿Y qué tal ese jugador? No, Ener Valencia es muy bueno. Usted que me molesta que yo miro la Liga Turca, él hace muchos goles en el Fenerbahçe de Turquía. Estuvo en el fútbol inglés también. Bueno, crack. Es muy buen delantero. Es muy buen delantero y está teniendo un gran mundial. Lástima que salió tan tocado del partido de hoy. Tocado, ¿no? Con un poco de hielos en una rodilla. Pero usted vio que él contra Qatar le pasó lo mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no dejamos? Eso. Dejemos un lapso, un usted tiempo, hermano. Que lo voy a torear usted fresco, hermano. ¿Qué más de vainas? ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien o qué? No, aquí la gente molestándome, hermano, y es que yo ya no puedo estar contestándole a todo el mundo los problemas que tienen. Es que yo, ¿por qué no contesto? Pero yo, ¿por qué si tengo una persona que es la encargada? Ahora se me volvió un tema personal, cualquier vaina que pasa. Hermano, usted no sabe cuántos frentes tengo yo. Es que yo tengo 50 frentes. Estoy encargado de las ventas. No, ya, está bien. Entonces ya voy a pedir el favor a la persona que le toca ese tema, que lo resuelva. Yo, a mí que no vuelvan a escribir, es que me enloquecen, brother. ¿Qué más? ¿Bien o qué? No, de resto bien. ¿Cómo estuvo hoy su día? Varios frentes. Bien, pesado. Estuvimos transmitiendo tres partidos. Estuvimos transmitiendo Gales-Irán, como usted lo reseñaba. El de Países Bajos-Ecuador e Inglaterra-Estados Unidos. Bueno. No, hubo mucha vaina. Ay, el de Inglaterra-Estados Unidos hay que hablarlo, pero ¿dónde está Estados Unidos? Es aburrido todo, pero qué problemita esa selección. Bueno, tranquilo, hombre, tranquilo. Ahora, ¿esa es la selección inglesa? No, hermano. Que dejó muchas dudas, ¿no? Hoy. Oh, hermanito. Sin que fuera un partido de muchas opciones de gol en general, ¿no? Tiene eso Estados Unidos, que domina muy bien el partido, pero le falta punch. Pero al otro también le faltó punch hoy todo, hermano. Pero es que ni siquiera creó. O sea, si usted me dice... A los dos, o sea, atajada que ha tenido Turner, no tuvo ni una. No, dígame una jugada importante en Inglaterra. Exacto. No esa hubo. Sí fue una plática perdida, pero siempre que dice USA, uy, hermanito. No, tranquilo. Eso es largo y aburrido. Yo quería decir algo. Mucho. Yo quería decir algo de eso. Hola, feliz tarde. ¿Cómo estás? ¿Cómo qué va? Pena muy contigo, bien. Pero la prioridad era de Qatar. Gracias. No, y voy a hablar un poco también de eso que me da mucha curiosidad, y es que igual Estados Unidos nunca ha sido fuerte en el fútbol, en ese fútbol, sino en el fútbol americano, ¿no? O sí, sí son no, fuertes. Pero fíjate cómo están ahorita. En otros deportes son más fuertes, sí, claro, pero el fútbol me parece que siempre ha sido como de flojos, sin saber mucho. Fútbol femenino son muy fuertes. ¿Ah, sí? ¿Qué nota? Muy, han sido campeones del mundo. Okay. Bueno, pero mire, ahí van, ellos tienen que jugar... Ahí van. tienen que jugar es con Irán, pero es que Irán viene volando. Sí, no hay, no hay nada que hacer. No, pero juega bien Estados Unidos. O sea, ¿cuál es, por ejemplo, cuál es el jugador más top de Estados Unidos? El nombre, ¿no? Como el Messi de Estados Unidos. Bueno, no, pues es que este es un equipo muy joven, no hay un Messi. Ah, ok. Pero por ejemplo, Pulisic, que es el hombre del Chelsea, juega muy bien. Voy a tenerle ahí en mi radar. Eso. Ok, Nick. Gracias. Bueno, tema del día, por favor, Mónica. ¿Qué ha sido lo más valioso que te has encontrado en la calle? Yo nada. ¿En serio? Nunca. Nunca me he encontrado, pero ¿qué se va a encontrar? Yo sí me he encontrado billetes de 50, y no una. ¿De 50 pesos? Pero de 50 mil. De 50 mil, sí. Chiquita me encontré, o sea, 9 años me encontré uno de 2000. Lo tengo clarísimo. Porque en ese entonces 2000 era como 10 mil, ¿no? Más o menos. Sí, era buen billete. Y hace como un año y medio me encontré uno de 50 mil, o sea, en plena pandemia. No, pero lo máximo. Buenísimo, sí. El billete botado y 6 meses. Sí, no, y dobladito. Se le cayó cuando se encerraron y tú saliste a los 6 meses y seguía ahí en la calle. Total, y dobladito ahí como, siempre pienso, como qué pesar al que se le cayó, pero gracias señor, pues porque me diste 50 mil, que a él le corresponden 5 mil de esos 50. Pero siempre pienso al que se le perdió, porque contaba con esa plata y ya no la tiene. Claro. Da pesar. Sí, yo sí me encontraba plata. Bueno. ¿No? Tú, Nick, ¿no? Yo nunca me he encontrado. No. Yo sí plata me he encontrado. Una vez me encontré un fajo, que era como billetes de 2000, pero era un fajo grande y eran como 40 mil pesos. Pero en billetes de 2000 era un montón. La canción de Andrés Calamaro que dice, por mirarte cruzando la avenida. A mí no me ha pasado esa vaina en mi vida. Me ha tocado trabajarle esas hembras mucho, brother. No, te voy a decir dónde me encontré esa plata. ¿Dónde? En el separador de las 116.15. Y estaba, ahí me encontré esa plata. Estaba como amarrada en cinta de papel, o sea, en el papel ese que le pone el banco cuando uno retira un fajito. ¿O cómo te lo encontraste? ¿Cómo estaba amarrado? ¿Con caucho? Crucé la calle y de pronto vi como un papel azul. Uh-huh. Y dije, ¿esto qué es? Entonces pensé, bueno, 2000 pesos. Cuando miro y era un fajo, y yo, pero ¿y este fajo? Y estaba como con un caucho. Es un caucho, bueno, okay. A alguien se le cayeron 40 mil pesos ahí. Y una vez que yo fui con Cata al estadio del Atlético Madrid, ella fue al baño y se encontró un billete de 50 euros. Uy, mucha rica. 50 euros, te digo. ¿Cómo? ¿Qué nota? Es mucha plata. ¿Te encuentras esa plata rica? Yo no sé si eso tiene que ver en la calle, pero... Mi esposa estaba en un avión conmigo, yo estaba ahí sentado con ella. No éramos esposos, nada. Ah, okay, claro. No íbamos ni juntos. Pero de pronto, sí, íbamos juntos. Yo no recuerdo. Pero llegó al baño y encontró 10 mil dólares en un fajo. No, ¿cómo así? 9.900. ¿Qué? ¿Cómo así? En América, ¿qué? Pero, perdón, ¿y qué clase de Sam Giancana estaba exacto, en ese avión? Así. No, un man que se fue a, no sé, sacó y dejó el fajo de 10 mil dólares. No, se imagina la angustia de ese personaje. Sí, angustia. ¿Y ustedes lo devolvieron a la zapata? ¿Sabe cuánto tenía eso? 9.900, o sea, era exacto apenitas, lo que usted puede entrar, o sea, muy raro, ¿no? Claro, para poder entrar apenas, sí. Yo no dije absolutamente nada, y llegó y me dijo, oye, me acabo de encontrar esta vaina, ¿qué hiciste? Yo no, pues es que la verdad es que un man de esos dice es que se me perdió esto, pero no sabemos la procedencia. Claro. Y a la salida están requisando a todo el mundo, brother. Ah, por supuesto. Pues queda uno como un cuero. Ajá, claro. Entonces yo le dije, ¿qué hiciste? Me dijo, no, ya se lo entregué a la azafata. Eso, exacto. Claro. Yo hubiera hecho de pronto yo oí un timbre, pero eso fue después. Y llegó un tipo sudando petróleo. Fuera de eso era conocido de alguien mío. Que fue lo más grave. Ah, no me digas. El tipo ni le dio las gracias y yo le hubiera dado una propinita. Yo siempre, también. No, sí. Claro. Pues, o sea, ¿cómo no? Mínimo 100, o sea, mínimo. Pero claro, yo creo que ante los nervios de ese man, sale uno fresco con su fajo y no pasa nada, bro. Nada, sí. Nadie lo va a juzgar. No, pero no, ella mío, no, yo no sé. ¿Cómo se te ocurre? Le dije, ¿cuánto había? Ella lo contó, 9.900. Y le dijo a la azafata, mira, aquí hay 9.900, mira a ver cómo lo haces porque a alguien se le perdieron, o sea, era una vaina de colombianos, llegan 800 a hacer cola ahí, que eso es mío. No sé cómo lo pudieron manejar para saber cómo era la cosa. Difícil. Creo que había una lista con la numeración de los billetes, pues yo no sé. pero fue una vaina increíblemente divertida, bro. No, muy divertido. No, pues, ¿te imaginas? Nada, Bogotá devolvió la plata. No, pero claro, yo después le dije a ella, pero no te dio ni las gracias, nada. Nada. Y no te tiró una claro. O sea, una miseria, una porquería, sí, sí. Y no te botó algo. No, si a mí me dicen, toma, muchas gracias, yo lo recibo, pues claro, es que uno los encontró. Ah, sí. Otro man se los va metiendo desde abajo los calzoncillos, sí. Bien mal. Sí, chao. Sí, sí, de acuerdo. Era un vuelo de Miami, no se me olvida. Buena historia. Eso es una historia, pero los devolvió. Es que a mí que no me toquen esas vainas porque yo no sé qué haría. No, pero yo también devolvería todo. Pues es que en la calle es muy difícil. No hables tanto de eso que el día de mañana te encuentran 400,000 pesos. No, no me dejo tentar. Y tú buscando a ver a quién se los das. No, a un por policía. Eso te digo, si en la calle, si es en la calle, pues ni idea. Pero si es en un lugar en donde probablemente hayan pocas personas y sepa que hay conocidos, pues sí, o al dueño de la fiesta, o alguien que pueda no robárselo, sino que lo pueda localizar. Es que si tú te encuentras en la casa del dueño de la fiesta, 10 millones de pesos es que te los estás robando. No, es que en la casa del dueño de una fiesta muy polémica. Una fiesta en un baño, en el baño auxiliar. Sí, es una fiesta polémica. El baño auxiliar y ahí plata, pues uno dice como, oye, mira, o sea, eso es como cuando en los años 80 levantabas donde estaba el papel higiénico, la cosa bordada esa, donde habían Kleenex y levantaba, había un gramo de perico. Eso no era ninguna coincidencia. Eso se lo dejaban los amigos y le decían, ahí está allá, déjelo allá, ahí está allá, déjelo allá. Ahí está, 80. Está muy pesada. Ahí le dejé el perico debajo de no sé qué cosa. Y la gente tenía que ir a hacer sus necesidades y volverlo a dejar. Hasta que aparecía el célebre que decía, qué pena, se me cayó en la taza y se lo metía en el bolsillo. Eso es clásico. Ay, no, buenísimo. ¿Y usted cómo dice? ¿Cómo así que se le cayó en la taza? No, sí, claro. Me descuidé y se cayó en la taza. Exacto. Y el tipo en el bolsillo con el gramo y no lo suelta, ¿no? Ay, no. Nos falta mucha calle, sí, a ustedes, calle. De verdad. Nos falta mucho. No, calle, calle y ya no fue. 80. Sí, ya no fue. Ya no fue. Sí, ya nos fuimos. Tendría así. Que 28 años, en los 80 era, hermano, ¿dónde está el perico? Tal, tal, tal. Y los que hacían eso, yo no hacía parte de eso. No, claro, es que tú tenías 20. Dónde estaba y sí, pero es que... Yo estaba naciendo, ¿puedes creer? A mí no me importa qué estabas haciendo. Pues estoy imagínate. Contando mi historia. Y entonces, pero siempre parecía el man que alguien oía y uno decía, ¿qué pasó? Este man se le cayó en la taza. Búsquele los bolsillos que lo tiene, bro. El man lo tiene ahí. Pues sí, que no, claro. Que lo boté en el. Que se me cayó no. en la taza. No, es carreta. Cuento, sí. Eso es un ritual muy chimbo, hombre. Sí, no invente, hombre. No me da cuento. Bueno, sé que hay muchas secciones. Entonces vamos con una sección, por favor, Moni. Y después con la primera canción del programa. En los originales. El mundo al instante. Bueno, el mundo al instante, y hay un debate en los Estados Unidos sobre ciertos usos de la tecnología frente a situaciones límites que producen los humanos. La Unión Europea, por ejemplo, está tratando de que eso no pase en su continente, es decir, reducir la capacidad de tecnología para enfrentar situaciones que provocan los humanos de seguridad, porque dicen que no es tan buena idea. En Estados Unidos, la policía de San Francisco está intentando sacar adelante una política en donde los robots tendrían licencia para matar. Eso es, pues, llamativo. Están diciendo, mire, esto solamente sería la única y última opción en la que se usarían, digamos, sería una... En un escenario en donde la inminencia del peligro sea tal que, por supuesto, tengan que poner a funcionar un robot. Entonces, hay hoy por hoy en la policía de San Francisco 17, de los cuales 12 van a estar ya en funcionamiento y que siempre han sido pensados como para desactivar bombas o manipular materiales peligrosos. Lo que van a hacer con esos es dotarlos de una capacidad para que tengan una fuerza letal contra los humanos, para, digamos, empezar como a entrenarlos un poco con entrenamiento y con simulacros y con incidentes críticos, pero allá hay un debate ético sobre si se debe usar un robot para matar humanos. O eso es el escenario que ha puesto encima de la mesa de la policía de San Francisco frente a muchas necesidades de seguridad que tiene la ciudad. Bueno, yo no sé, pero yo creo que es tecnológico. Cada búsqueda en Google, eso es una investigación tecnológica, supone una emisión de dióxido de carbono de al menos 0.2 gramos. Imprimir un libro, 1.2 kilogramos, según cifras aportadas por un poco de gente. Pero sí, lo que quiero decir aquí es leer en papel contamina menos que buscar en Google, porque es que uno lee en papel una vez, pero es que en Google, no sé si se han dado cuenta cuánto tiempo gasta uno en este problemita de Google. Entonces, unos vagos dicen lo siguiente: las nuevas medidas de sostenibilidad, así como la crisis energética y del papel, repercuten un 3% en el precio medio de producción de los libros. En cambio, el mantenimiento de los servicios informáticos, especialmente Google, produce mucho más dióxido de carbono que el tema de los libros. Por lo cual, invitamos a todo el mundo a que compre el libro. A que lean. Claro. A que lean. A que lean, Orlando. Hay que leer. Hay que leer la prensa. Hoy siempre hay arepazo del mundial. De malas los que no vean el mundial, pero es que es el tema del día. Claro. Y seguramente Nicolás sacará dos puntos, pero es que o vemos el mundial o y trabajamos. Leemos, como dice Rivera, pues. Es que ver el mundial no es tan trabajar. Fácil, Jaime. No, para nosotros no, imagínate, todo el día ahí preparando todo esto. No es tan fácil. Todo esto, yo no he visto nada así sobresaliente. No, pero es que acabamos de arrancar, tranquilo. Espérate a las 8, ya verás las 11 todo. Entrevistas que hay, los contactos con los corresponsales en el mundo. Verás. Me da una pena contigo, pero yo no he visto nada en los últimos 3 años. No, pero no diga eso. No, pero ese nos tema está de que aquí organizando, pero no sé. ¿Cuántos corresponsales tenemos? Fresco que ¿cuántas que entrevistas nos ponemos al tenemos? Día porque somos pilos. Pero es que, bueno, exactamente. Listo. Ahí nos toca. Bueno. Vamos con una canción de Beyoncé. Recordemos, y hace pocos días que dieron las nominaciones a los Grammy, pues Beyoncé está nominada en 9 categorías, incluyendo una categoría importantísima que es Álbum del Año con su disco Renaissance y Canción y Grabación del Año por esta canción que va a sonar, Break My Soul. En los originales, los rusos y la rusa. Usted escoge. Nico, pero hay una cosa que, así como hay defectos en las secciones de ustedes de no, hermanito, no, calvo, pero este también tiene sus mañas. Los belgas y la belga, los rusos y la rusa. O sea, ¿qué originalidad hay en eso? Dígame. No, eso sabe cómo se llama estilo, un estilo. No, se llama repetir la misma estupidez. Vamos a congelar este man pronto. Bueno, él agradece, ¿no? Porque es que no acaba, es que no tiene ninguna remuneración hace 20 años. Vamos, esto se llama plusvalía, brother. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, los ataques de Putin dejan sin luz a gran parte de Ucrania, pero esto me gustó mucho. ¿Y a toda Moldavia? No, ese es un ídolo. Perdón. ¿Moldavia llevó el bulto ahí o qué? Está apagada toda Moldavia. No me... ¿Por qué? Pero de verdad. Porque tiró un misil ahí como en un borde donde la electricidad viene de Ucrania. Es que Moldavia es el país más pobre del mundo. No, más que Haití no. No. El país más pobre de Europa. Sí, de pronto. No, de pronto no. O usted me cree o nos metemos en rollos. ¿Okay? Oiga, ¿y Albania, por ejemplo, ahí cómo está? Hermano, yo le estoy hablando de Moldavia, lo de Albania. Usted tiene que llamar directamente al presidente de Albania, yo no sé. No, pues pregunto, como sabe fuentes. Tanto, pues pregunto. Pues es que, no, yo no sé tanto. Estoy diciendo que sé de Moldavia, pero no sé, leo. Lo que recomiendo, Orlando, leer la prensa. Lea. Pero mire las ciudades sin luz: Kharkov, Odessa, Zviv, Chernihiv, el país vecino, Moldavia, apagón total, 100%. Pero hermano, es que yo no sé qué pasa con Vladimir, es que anda muy, como muy agreste con el grupo, hermano. Estoy preocupado. Está muy salsa, ¿sabes, hermano? Está muy calentón, me tiene preocupado. ¿Alguien tiene rusos? Sí, yo tengo rusos. Pues resulta que la página web del Parlamento Europeo fue objeto de hackers tras declarar a Rusia como estado terrorista, que de hecho hace pocos minutos, hace como 50 minutos, pues digamos se reveló la noticia de que Putin no acepta que Rusia sea estado terrorista, o sea, descarado. No, eso fue hace 4 días, pero te lo voy a aceptar. Dale, pues aquí en esta página. Dale fresca. Bueno, entonces, pues es bastante, digamos, sospechoso que apenas hayan dicho esto, pues la página web del Parlamento haya caído. En este momento, pues obviamente están investigando a ver qué parte, qué IP, digamos, revela que han sido los hackers, y pues ellos realmente admitieron, los del Parlamento ruso, los que manejan la parte de sistemas, admitieron que perdieron el control de la página por 2 horas y que estuvo además caído. O sea, los hackers, me imagino que unos duros, y pues en este momento está afectada, todavía sigue de baja. ¿Quién está detrás del ataque? Dicen que hay un hacker identificado como Killnet, que es un hacker que viene de Rusia y que pues ellos le deben a este estatus que ellos revelaron hace poco tiempo. Perfecto. Bueno, vamos con el tema del día. ¿Qué ha sido, Mónica, lo más valioso que te has encontrado en la calle? Vuelvo y repito, yo nunca me he ganado nada y nunca me he encontrado nada. Por lo cual, pues no me pongan a encontrarme algo, porque uno esperando 61 años encontrar algo, pues uno de pronto comete una locura. ¿Sí o no, Nico? Bueno, no. No, pero lo de Katy es como si te lo hubieras encontrado tú. Yo no era ni novio de ella. Una tarde fría de noviembre me encontré tirado en la calle el álbum doble llamado Ladies and Gentlemen de George Michael. Era edición de lujo. Yo me lo llevo, o sea, ningún problema. Ah, no, pero de una. Frank López se conformó, no sé si hizo mucho exceso, un anillo de oro y tiempo después, 250 mil pesos. Buen uso de ambos. Gracias por el programa, que lo escuché por joder y me enganchó. Nota, Nico. Bueno, excelente, 5-8, hombre. En el Chorro de Quevedo, cerca de una cañería, vi una página de un libro quemada. La levanté y solo se leían 3 palabras. Se llevó Samper. Lo llevé a casa y lo embarqué. Explique, Nico. No entiendo qué dice. ¿Qué libro suyo dice se llevó? Ay, lo que el fútbol se llevó. Uh-huh. Eso, pero es que no tiene tilde. ¿Yo por qué voy a saber? No, pues yo tampoco. Nota, Nico. No lo sé. 5-8. Tiene un afiche con esta cosa tan fea. Bueno, trabajando en Florencia, viajaba en una chiva y al agacharme para sacar el morral debajo de la silla al lado estaba un paquete de cocaína. Ay, me qué culillo, se me subieron de corbatín. Discúlpeme el ejemplo. Gran tuit, maestro. Tuitazo, ¿no? 5-9. No, pero no haga así porque. Sí, no, o sea, muy. No, yo no. Sí, yo sabía que pasaba eso en los baños, pero yo no era del grupo. Eso me contaban después. No, es que la fila, además, es de 11 manes esperando el baño. ¿Usted dónde ha visto eso? Sí, ¿ah? Que te está en una casa. Cintura, ¿qué pasó? Llegando del trabajo en la esquina del conjunto tipo 6, me encontré un rollo de billetes. Lo recogí sin mirar y entré en el ascensor, revisé y eran 500 mil en billetes de 50 mil. Con eso pagué parte de la habitación de la cirugía de mi mamá y conservo 2 billetes en la billetera aún. Nico, por favor, nota, este es un monstruo. Qué bueno, Alex 5-8, ve, bueno, buen tema, ¿no? Es que los bien que devuelven la plata, es que nosotros no somos buenos samaritanos. No. No, somos raros. O sea, yo sí me considero buena. pero muy prepotente tú creerte. No, sí, pues. Deja que te lo digan los demás. Bueno, pero lindo uno reconocer sus atributos muy, también. Muy agrandada, o sea, chévere pues, que ustedes sí, digan sí cosas, soy. Pero... Es que yo soy buena, yo soy una hembra. Deja que te lo digan los demás. De valor y morales. ¿De qué estamos hablando? No. Estamos hablando del buen samaritano. No, yo me considero buena, pues yo entiendo que te sientes una hembra. No, yo me considero buena samaritana. Es que me olvidó completar la frase, tienes razón. Ah, completa. Es que todos tus tweets faltan siempre una palabra. ¿Todos mis tweets? Tus arepazos. Okay. Alguna vez me encontré un paquete muy cerca a un centro del norte. Eran unas medias veladas John Lennon. Yo no sé qué es eso. ¿Cómo? No sé. ¿Qué es eso? Hola a todos. Iba caminando por la 15 con 116 cuando vi en un charco una billetera que asomaba unos moraditos. Sin miedo metí la mano y el charco y saqué la billetera. En total, parece a ver qué es lo que dice Casqui. 350 mil barras siempre. Que me tocó secar a punta de secador. Nico, nota. No, 5-8, buen. Los que se lleven las cosas tendrán un aval muy poderoso en el premio. Sí, de tienen como un plus. Lo mío no fue en la calle. Anoche organizando unos papeles viejos, le di a mi hija de 8 años un sobre con unos papeles de un negocio que hice hace años para que revisara. Y me dijo, papá, que hay dinero. ¿Cómo no? Encontré 700 mil pesos. ¡Qué cantidad! Se me salvó la Navidad, otro yo. No, qué dicha, hombre, 5-8. Me encontré a una caja algo sospechosa. Cuando la revisé, tenía dentro 3 gatos recién nacidos que alguien había tirado. Me los llevé para la casa y los crié con mucho cariño. Dimos en adopción a 2 y el otro está con nosotros hace 13 años. Es lo más valioso que he encontrado. Nota, Nico. Bueno, muy valioso, 5-8, y le salvó la vida a los gatos, ahí está. Buenas tardes al doctor Corazón. A mí me pasaba lo mismo que le pasaba al niño y las tijeras. Todos los días me encontraba cosas valiosas. Nota, Nico. 0-1. Hola, cuando existían los colectivos, mi suegro iba para la casa más aburrido que un berraco. Cuando me fui a sentar, había 2 bolsitas con una sustancia de esas que dan para positivo. La pasé genial esa noche. Bolsita, sí, 2 gramos. El gramaje, ¿no? Gramaje. Bueno, pues ahí vamos. Yo creo que a las 5:41, en un viernes que necesito que Nicolás se tome este respiro 3 días. ¿Qué opina, hermano? Bah, me encanta. ¿Sábado, domingo y lunes? No, hermano. No, se me imagina el descanso. ¿Vas a ir a algún estadio? Sí, yo creo que sí alcanzo este fin de semana a ir a un par de estadios. Te lo mereces. O sea, piense que mañana no tiene, que el domingo no tiene y que el martes se conecta a la 1. Son 3 días que no lo molesten. Este lunes, ¿por qué no? No se le olvide los lienzos, los linos que le pedí delgaditos, ¿no? Bueno. Pero oiga, ¿y este lunes por qué no? No, porque él habla de tu madrugada. Porque el lunes usted trabaja el martes. Sí, el lunes sí, claro, está libre. Sí. Es que todavía estoy con ciertas confusiones. Sí, se nota. ¿Quiere que lo organice con no, no, déjeme deseos? Tranquilo, que yo me defiendo solo, tranquilo. Usted me avisa, hermano. Bueno, Juli. ¿Moni? Juli no está en el programa por una densa enfermedad. Vamos con música. Vamos con Earth, Wine and Fire y The Motions. Este tema fue grabado... ¿Qué pasó? ¿Te gustó la pronunciación o no tanto? Wind and Fire. Perfecto. Tienes, Emilio, la pasa 3 veces por programa al grupo. Nico, su opinión. Earth, Wind and Fire, hombre. Earth, Wind and Fire. ¿Cuántas veces lo pone Emilio en la semana? No, es pues única pregunta. Por eso. Pero no es toquiño, no es toquiño. Bueno, está bien. Vamos de nuevo. Earth, Wind and Fire y The Motions. Esta canción, pues la lanzó este grupo en 1979 y le fue muy bien. Llegó al número 6. Aquí está Boogie Wonderland. Bueno, estaba mirando y... Inditex, sí. Que es la firma de este señor tan rico de Zara, el hombre más rico de España, por supuesto. Uh-huh. No, le hicieron huelga en La Coruña, donde hay las oficinas principales, que les paguen mejor. ¿Qué pasó? Pues es que tiene de todo, Pull&Bear, Massimo Dutti, Zara, no sé qué, sí sé cuándo, es tremenda la situación. No, una huelga muy grande, hermano, muy grande. Oiga, pero ¿y entonces están pidiendo mejora salarial? Claro. Claro, es que igual produce un montón. Sí, dime. Y al presidente de España, don Pedro Sánchez, lo nombraron presidente de la Internacional Socialista, primer español, hágame el favor. No me diga. Y dijo pues que es que la izquierda está en su furor. Mire usted, bueno, fíjese que en Latinoamérica un poco está pasando, pues ocurre eso, ¿no? Que la mayoría de gobiernos democráticos están marcados por una tendencia hacia la izquierda imposible de dejar a un lado, de soslayar. ¿Sí? Sí, sí, sí. Oiga, ah, ¿cómo va su etapa esa no tan varonil allá? ¿Bien? Es que su etapa no tan varonil. Silencio. ¿De qué habla? No, ¿cómo va esa parte que está un poquito más flujo? Más fluido, no, hombre, ¿bien? No, no, no, no, tranquilo. Bueno, hagamos el arepaso número uno del mundial de una vez, hermano. Es doble, ¿no? Ojo. En los originales. Pero no le encuentro, bro. ¡El arepaso! ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Es un problema porque no sabe nunca dónde escribe nada. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿A qué equipo del Mundial de Fútbol le llaman los Dragones Rojos? 20 segundos. Debe estar dándoselas de café con leche. Ya estoy en el chat. Pero no veo a nadie, hermano. Mira, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Carajo. María Juliana, menos 2 puntos. Pero espera y calculo cuáles dragones. No. Menos 2 también a Mónica porque puso China, pero no sé qué partido juega China en este mundial, Nico. No sé, mire que, uy, no, estoy muy desubicado, no recuerdo. Solo ha participado una vez, ¿cierto? Pero ha participado alguna vez en la vida. Ok. ¿A qué equipo del mundial se le llama los Dragones Rojos? Pues no, es que no están idea, jugando. Sí, entonces, me menos 2 para María Juliana, menos 2 para Mónica y los dos otros pasan limpios. En los originales. Segunda parte. Sí. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. En esta parte solo el que conteste alguna cosa rara o no conteste lo voy castigando, bueno. Ok. Pero si no, no les digo nada. Es a Gales. Ay, claro, ellos tienen en el logo. Ay, imbécil, claro. Sí, sí, sí, en el logo tienen, de hecho, en el logo de su escudo, pues, claro. Es que de verdad. Es que de verdad. Pero segunda parte. Está bien. ¿Por qué los llaman así? Pero es que con un tarado de estos, ¿quién puede? Pero no lo voy a cambiar. ¿Por qué los llaman así? Los dragones. Hay dos razones. El que ponga las dos razones, le doy 5 puntos. El que ponga una, 1 punto sencillo. Vamos con 1 minuto. Yo no les voy a leer hasta el final. Es que de verdad, bolas. Dos razones. Una, 1 punto. 2, 5 puntos. Más música, son 60 segundos. Yo solo leo la última respuesta. Son dos razones. Tienen que poner dos razones. Bueno, vamos a ver cómo son las respuestas de esta gente. María Juliana, menos 2, que no contesta. Mónica Martínez, porque tienen un dragón en la bandera y porque él combate con el dragón blanco. ¿Oyeron esto, no? Nicolás, por la leyenda de los dragones y sus castillos en Cardiff. Nico, usted dijo que tenían el escudo, brother. Sí, pero no tengo ni idea, ya. Pero tú pues dices, es que en la bandera tiene ese escudo. No tengo ni idea. Orlando, por una historia famosa de dragones en un castillo inglés. Bueno. Bien, Orly. Sí. Vamos a leer la vaina. Oiga, pero lo que pasa es que como no le paran bolas a María Julia, a Mónica, según dice la tradición galesa, el término Draish Goch o dragón galés hace referencia a un conflicto muy antiguo entre dos bestias, una roja y una blanca. Por otra parte, en el año 1959, un dragón rojo situado sobre un fondo blanco y verde fue conocido como la bandera nacional de Gales. Desafortunadamente, Mónica no habla de dragones, habla de unos monstruos. Ok. Yo imaginé que combatían. Pero el combate, el dragón no. Pero la primera sí es, ¿no? Porque tienen un dragón en la bandera. Sí, tienes un punto, correcto. Ah, bueno, perfecto. Entonces, -2 para Mónica, no pongan música. No, para María Juliana. Para María Juliana, y le podemos poner a Mónica un punto y los demás que se queden con sus historias de los dragones. Y los castillos. Buenas. Son buenas, o sea, no son feas, son bonitas. No, buenas. Bueno, ¿cómo queda el arepaso ahora sí después de esta historia? Bueno, María Juliana tiene menos 36, yo tengo menos 21, Orlando tiene menos 17 y Nico tiene un punto. Bueno, pero sacaste un puntico. Sí, gracias. Claro, y sirve, ¿no? Eso, gracias, ahorritos. Nick. Claro, sirve. Ya, despegamos, por favor. Ahora, le confieso, Nico, que estoy aburrido con los apodos de los equipos, ¿no? No, pues es que ese yo no lo sabía, nada de eso tenía ni idea. Le quiero ser lo más sincero del mundo. Pues eso lo dijeron en la transmisión 120 veces. Claro, pero es que yo no oigo la transmisión. Pero cuando tú haces reportes podrías también usar como ese segundo término del equipo, ¿no? Estaría chévere. O podría no. O podría no, exacto. Exacto, cierto. Bueno, pero pues estás ahí como teniendo cosas nuevas. Pero bueno, como no, no se te da la gana. Está bien. Vamos con música, por favor. Vamos con una agrupación venezolana que son Los Amigos Invisibles, pero ellos hicieron una colaboración con una mexicana que además me encanta su voz, ella es Natalia Lafourcade. Pues lanzaron esta canción en el 2009 de su álbum Commercial. Aquí está Viviré para ti. Bueno, Nicolás desde Qatar. Sí. Es un orgullo tenerlo, pues por supuesto el valor de los honorarios extras que recibe no tienen una presentación, pero el conocimiento vale, ¿sabe? Vale mucho. Es lo que más vale. ¿Va a llorar? Yo sé que va a llorar, pero aguárteselo. Sí, no llore. Cinco como partidos 0-0, su opinión. Sí, nos ha tocado ver unos bodrios ahí importantes, lo que habla también del nivel. ¿Sabe qué es lo que preocupa? Si ahorita estamos viviendo ese nivel con 32 selecciones, acordémonos que antes del Mundial se suspendieron los torneos europeos a falta de una semana para la Copa del Mundo, que como esto fue tan prematuro, tan mal diseñado, hay 40 jugadores que se lesionaron antes de la Copa del Mundo. Y que van a ir con sus selecciones. Entonces no estamos hablando de una cifra menor. Si hoy por hoy tenemos 5-0-0 con 32 equipos convocados, ¿usted se quiere imaginar lo que va a hacer esto cuando haya 48 equipos? No, pues va a ser una feria del dislate. No, pero es que solo con el VAR ya tenemos y con la nueva fórmula de descontar 16 minutos por partido. O sea, ya con eso. El ahora, deporte tiene otro menos, nombre, ¿no? Sí, ya no es fútbol, estamos de acuerdo. Eso ya no es fútbol, es otra cosa que yo no sé qué se inventaron. Ahora, tengamos en cuenta que yo creo que cayó tan mal lo de ese tiempo que se añadió. Sobre todo, tengo en la cabeza creo que el que más añadió fue Argentina-Arabia Saudita, si no estoy mal. Bueno, y en los últimos juegos, como que, bueno, y España-Costa Rica, que además se pues, añadieron 9 minutos para un partido. No, no, no, el peor fue... El me acuerdo que Argentina-Arabia fue como 25 minutos. El que minutos. No... Ah, ese fue como 25 minutos. Ese fue 10 y 15, una cosa así. 10 en sí. El primer tiempo, 15 en el segundo, tal vez. Por la lesión del defensa y tal. Bueno. Hoy algo, pero, Nicolás, para ser discretos, sí. Pero dijeron hoy que hay árbitros sí. Que se saltan la línea, la norma. O sea, el no, árbitro del partido que... de Estados Unidos y Gran Bretaña descontó sí. Un minuto y después cuatro. Y dijeron, es que sí. Hay árbitros que no les importa la norma. Como eso es el verdad de toda la vida. Pues yo me imagino que ante tantas críticas, porque han arreciado muchas críticas sobre la cantidad de tiempo disputado en el Mundial, es que póngase a pensar, es que lo hablábamos usted y yo el otro día, imagínese esto con tiempo extra, peor, o sea, hará partidos de 2 horas y media, una locura. Claro. Entonces, viéndolo así, pues yo me imagino que hay árbitros que dicen, ay, a mí no me importa que me peguen por dar el tiempo como corriente, el habitual que hemos dado toda la vida en el fútbol y no dar 25 minutos de más, como el de Inglaterra-Estados Unidos, que era sí, ese, venezolano, ese Jesús Valenzuela, el árbitro. No, él dijo, no, yo no voy nada, que me echen. Perfecto, se estuvo perfecto el árbitro. Bueno, Nico, de las sensaciones de hoy, a mí la que más me gustó fue la de Irán, pues porque vienen de una tundeada muy fuerte con Inglaterra, y agarran a Gales y no lo atienden como debe ser, hermano. Claro, además que es que el contexto, póngase usted a pensar, el contexto en Irán no es fácil. ¿Recuerda usted? Esta mujer, Asimi, es que se me va el apellido ahorita. Sí, no, pero fue... es que hoy en día hay una cosa de la ONU. Irán está de negando la comisión para ver qué cantidad de gente han matado por cuenta de eso. Y los jugadores iraníes se taparon la boca. Yo no sé qué fue lo que hicieron. No, eso fueron los alemanes. Ah, no cantaron el himno. Pero, exacto, no cantaron el himno. Y sí, perdón que me equivoque, pero es que también el que sabe mucho se le queman las cosas. Hágale. No, no, no. Pero hoy, por ejemplo, cantaron el himno y parece que fue una cosa como más bien obligada. O sea, lo cantaron casi que entre dientes. Se vio algo muy forzado. Por cuenta de las protestas, hay muchos jugadores, yo le contaba a usted que fueron convocados en contra de lo que pensaba el gobierno de Irán, y Carlos Queiroz se dio ese varillazo. El caso del que le hablaba es el de Mahsa Amini, que la arrestaron sí, y la golpearon los policías. Sí. Pero es que hay otro elemento, otro nuevo elemento. Hay un jugador que es una gran leyenda del fútbol de Irán que se llama Borja Ghafuri. Tiene 35 años. Él hace tiempo no era convocado a la selección por sus críticas al gobierno. Bueno, está desaparecido. No aparece. Déjelo. En ese aparece porque lo detuvo la policía. Déjelo, de pronto se fue y se retiró con su amante. Déjelo. No aparece. Déjelo. El caso es que en ese contexto tan difícil de país, déjelo. Pues Irán, y fuera de eso, se ha comido 6 goles de Inglaterra. Entonces Irán le tocaba salir a ver cómo... Pero Irán está vivo. Está vivo. Pero súper vivo. Súper vivo. Y Gales, que es un equipo muy malo, lo vimos contra Estados Unidos y pésimo. Fue el mismo partido de hoy. O sea, fue un bodrio. Que tuvo suerte que le pitaron un penalti y lo cobró Bale y fue gol. Pero si usted mira el juego de Gales en los dos partidos, es de los peores equipos de este Mundial. Le digo que peor que el local, que Qatar. Y que Qatar tiene... No, Qatar tiene su magia. Exacto, tiene ahí como su tumbao y la vaina, pero... ¿Cuál tumbao? Y dicen Gales. Y escriben, todavía tiene chance, pues sí. Aplastes sí, claro. Esperar. Sí, no, pero pues... Pero ya perdió 2 partidos. Qatar, claro, ya está eliminado. Qatar ya no va más. Que hay un chance, que hay una posibilidad. No, imposible. Pues en el siguiente partido, acuérdese de Colombia, que si le ganaba a Suiza y esperar. Eso es muy difícil. Mire, y Gales, que iba pues a buscar la victoria, y mucha gente suponía que eso iba a pasar, pues fue superado infinitamente por Irán durante todo el partido, con una muy buena actuación de Azmoun, uno de los jugadores que fue convocado en contra del gobierno iraní, que juega en el Bayer Leverkusen, y ya cuando el partido parecía 0-0, apareció Chesney, un héroe impensado, porque Chesney había sido titular el partido anterior, y había sido cómplice de 4 de los 6 goles contra Inglaterra. Es defensa central. Se fue allá a patear y marcó un golazo. Y después, en un contragolpe, Irán hizo el 2-0, que los deja muy vivos pensando en la posibilidad de clasificar a siguiente fase. Bueno. Pero además es que, tenga en cuenta esto, el partido que va a tener que jugar Irán es contra Estados Unidos. O sea, un partido con un contexto político también muy fuerte. Ya había ocurrido en el año 98 ese juego, lo ganó Irán en aquel Mundial. Lo que yo creo es que los que tienen más rabia son los iraníes, los gringos ni se dan cuenta de esa vaina. No, eso no les importa, exacto. No les, pero ahí van unos manes muy, o sea, entran con explosivos al campo, ¿no? O sea, no hay problema. No, es que me acuerdo, ese partido del 98 tenían mucho miedo, creo que hubo amenazas y todo de atentados, y salieron los dos equipos al campo intercalados, o sea, un iraní, un estadounidense, bueno, un iraní. Bueno, la así, otra vaina que me pareció tal increíble fue Ecuador, hermano, con Holanda, con Países Bajos. ¿No? Equipazo, hermano. Jugaron y se comieron como 5 goles. Y les anularon uno que por culpa del fuera de lugar. Que fue gol. Claro. Por culpa de ese fuera de lugar semiautomático, que si usted tiene las uñas largas detecta offside, pues hace muy difícil que el fútbol sea sensato con esa clase de normas. Eso no era offside en el fútbol anterior. Exacto. Eso estaba en línea. En el fútbol anterior. Bueno, Nico, solamente quiero decirle una sola cosa. Dígame. Y sueño con ver este momento, que creo que es el fin de semana, no sé cuándo es. ¿Qué? O el lunes. Creo que el lunes. ¿Qué? Sueño con ver toda esa crecida que le metieron a la selección española en su país. Ah. Los quiero ver con Alemania, hermano. Yo le pido ese favor. Ese partido está lindo. Lindo no. A muerte con Alemania. Por favor. Hermoso partido de fútbol. Pero estamos a muerte con estos manes, ¿no? Por favor, ¿no? Con los alemanes. Es que tiene que ganar Alemania, porque si no se queda por fuera otra vez. ¿Con quién perdió Alemania? Que se me olvidó. Con Japón. ¿Ve? O sea. Ídolos. Ídolos. A los tipos les toca salir a ganar como sea. Alemania. Pero es que tienen que salir a sacar esos chapetones, pero duro. Es que usted no se imagina las palabras hacia ese cretino. No, pues Luis Enrique, parte de la selección ideal de Luis Enrique, que es que no me lo paso. Y no, es antipatiquísimo. Me encanta, pero es antipatiquísimo. Me encanta la actitud. Me encanta. Me parece un ídolo el tipo. Me parece genial. Bueno. Entonces yo voy en contra prensa, suya, yo monstruo. Voy por Alemania. No, yo quiero que Alemania vuelva a ser lo que fue, pero tiene que ganarle a España, que no es un equipo fácil, ojo. Es que hay unos muchachos ahí muy delicados, pero bueno, yo. Gaby, Pedri. ¿Cómo va la selección ideal? Luis Enrique, es que ya tenemos 3 entrenadores, ¿no? Estoy pensando quién debe Luis, de esta jornada. Ay, de eso hoy. Sí, si quieres se la cuento completa. O sea, déjeme. ¿Cuándo es el partido de Alemania? ¿Es el lunes o el domingo? Es que no me acuerdo. Espere, ya le digo. El partido de Alemania contra España. Ya, déjeme, le confirmo que aquí estoy buscando el fixture mientras debe eso, ser pero en prime time. Hora seguro. Española. Seguro, mira. No, el primero fue a las 5 horas. No, española. Es el domingo. ¿A qué horas? A las 8, ¿no? A las 22 horas. España, Alemania. ¿A las 22 horas de qué país? De Qatar. Eso, es a las 20, exacto. Uy, hermanito, de verdad voy. Ese partido va a estar hermoso. Hermoso partido. Es que es que los alemanes o los golean o ganan. Eso no hay más. Yo tienen creo que salir es que a entregar ese cuerpo sensual. Los alemanes son famosos por el cine porno, ¿viste, Mónica? No, no tenía ni idea. No, son grandes, son muy, muy oportunos en las escenas. No, es que yo no veo especialmente porno. Los varoncitos. No, vi un par de veces. No, vi un par de veces. Los no grandes no. Valores, Nico. No, vi un par de veces, pero después ya no. Entonces, pues no conozco mucho el tema. O sea, Nacho Vidal lo vi porque me dio curiosidad. Y no más. Bueno, ¿para qué seguimos? Nico, muchas gracias. Un poco largas las secciones de este cliente que debe estar muy contento. 30, Pero mijo, o sea, dice que ayer faltaron cosas también del remoto, del directo, ¿no? ¿Qué? Pero un minuto tiene 10 segundos. ¿Sabe cuál es el rollo? El jugador que usted tanto ha alabado, Ener Valencia, que salió lesionado, es probable que tenga un esguince de rodilla. Y eso lo dejaría por fuera del partido contra Senegal, que seguramente va a definir uno de los clasificados por esta zona. No, pero es que ese sí es definitivo. Pero también Neymar está con un ligamento, no sé qué vaina, jodido. Ligamento del tobillo. Dos partidos, lo mismo que Danilo. Danilo... Uy, el yo lateral. Conozco tantos Danilos. ¿Se acuerda el lateral de que son los laterales? No, yo me acuerdo de Danilo Santos, que es el actor. Me acuerdo de otro sí. Danilo. Sí. Y este Danilo. Tengo tres Danilos en mi mente. Bueno, mire, ¿por qué se ríe, bro? Pues, no, porque este es el que juega por derecha en Brasil, que juega en Juventus. No, los otros van por izquierda, eso es de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Por qué se ríe, hermano? Tengo un poquito de todos. ¿Pero el por qué con risa? Aquí. No, los cambios del aire acondicionado. Lo pero oiga, ¿podemos terminar ya la sección, todos? Hermano? O sea, canción, ¿podemos? Dele, dele. Vamos con una canción que llegó al número uno en el Reino Unido en 1995 y estoy segura que ustedes la recuerdan y seguro muchos la aman. La canción se llama Fairground y la hacen los grandes de Simple Red. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Parecía que con el exitoso lanzamiento el pasado miércoles del megacohete Space Launch System se acabarían los problemas para Artemis 1, la misión que quiere llevar al hombre a la Luna. Sin embargo, después de dos despegues fallidos, dos cancelaciones por mal tiempo, todo fue bien. El único problema es que la nave ha presentado 13 fallas en su viaje a la Luna. Sin embargo, hay datos anómalos en el centro de control que no quieren confirmar de la misión. A pesar de todo esto, el equipo afirmó que Orion está superando las expectativas y mantiene el objetivo de volar cerca de la Luna. No, dos veces, ya se aproximó una vez, va a ser otra vez, va a ser otra ruta larga. Y no les hablo más porque puede ser un arepaso. Curiosamente, y no quisiera entrar en discusiones, pero la pregunta es, ¿por qué fue tan fácil ir a la Luna en el 1969 y 53 años después no hay tanto problema? La respuesta la tienen los incrédulos, los que no creen que el hombre fue a la Luna. Yo me limito a dejarlo en punta, porque sé que hay una persona que considera que eso se montó en un desierto en California. No más palabras, señor juez. La fiscalía descansa. La defensa tiene la palabra. La defensa está dormida. Dirigió Stanley Kubrick. La defensa está dormida. Ya volvemos. No, me encanta que no conteste. Muy bien, muy bien. Me imagino. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, en un día como hoy. ¿El nene está ya despiertico otra vez? Uy, despierto siempre. En un día como hoy, en 1914, nació Joe DiMaggio, beisbolista. Él fue esposo de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, sí. Bueno, él hizo alguna cosa bien. Muy enamorado. Un día como hoy nació una leyenda de las dictaduras, Augusto Pinochet. Ah, mire pues. En un día como hoy nació John. A mí me decían que yo me parecía a John F. Kennedy Jr. Yo nunca lo creí, pero... ¿Por qué se ríe, hermano? ¿Qué pasa? No, ¿qué me salió? ¿Tiene problemas? En el labio. En el labio me salió. Eres igualito, como no lo habíamos visto, claro. 1960, nació el mismo año que yo, murió a los 39 años, porque le dio por pilotear un avión con la señora y con la hermana de la señora y las metió al fondo del mar, los mató. Se estrellaron contra el mar, sí. en un día como hoy, Christine Applegate, actriz americana, en un día, y estos que mueren, que hace pues... Hace poquito salió otra vez Christine Applegate, tiene esclerosis lateral amiotrófica y se engordó 20 kilos por cuenta de los medicamentos y de la enfermedad, sí. Eso es como lo que llama lo de... Lou Gehrig, claro, que eso se lo dieron a un beisbolista. Sí. Stephen Hawking, ¿se acuerda que hay un gran apunte en los arepasos? Que creo que se pasa la historia, ¿se acuerda? Pero no me acuerdo. Sí, ¿cómo era? No, en los Twitter, no, sí, era muy fuerte. Sí, algún tweet, el mejor de todos. Muy pesado, sí. Bueno, falleció Fidel Castro en el 2016, que Dios lo lleve con bien, o con fallecido. Mal. No, Nico. Ella no tiene diversidad. Fallecido. ¿Tú eres anticomunista? Nadie es bien fallecido. ¿Mónica? Poquito. Pero nadie es bien fallecido, más allá de lo que piensen políticamente. Flor Silvestre, cantante y actriz mexicana. No sé cuál es. Me escribió Orlando, esto nació en el 30, no la reconozco. Flor Silvestre. Yo sí. Un día como hoy falleció Diego Armando Maradona. Exactamente, tal cual. Uy, perfecto, está tranquilo. Y en un día como hoy nació Percy Sledge, pues, un cantante de un solo éxito. ¿Qué que tuvo después Percy hizo muy Sledge? Famoso, Michael Bolton la replicó y le fue bien también. Número uno, una sola canción. When a man loves a woman. De verdad, ese con Fidel también se debieron partir juntos. No, tranquilos. Oigamos esta balada que es un poco ordinaria, diría yo. Vamos. El borracho está convencido que a él el alcohol no le afectan los sentidos. En los originales, los borrachos. Porque hay tragos que entran en reversa. ¡Borracho yo! ¿Quién dijo eso? Pues voy a aprovechar el talento de este compañero que está en Qatar. Sí. Nico, es que leí una nota, pues yo sé que lo de la cerveza y que no en los estadios, pero que a los VIP se les permite tomar champaña Don Periñón y finos vinos en los camerinos del escenario. ¿Es cierto? Sí, claro. Eso sí. ¿Y usted lo han convidado a eso con Guillo o no dan la talla? Por eso le digo que es verdad, porque he comprobado in situ lo que ha ocurrido. ¿Cuántos te has tomado hoy, por ejemplo? ¿Cuántos me tomé? Es la pregunta. Ya, yo ya he pasado ya por varios. Claro, por eso me acusan de que... Pero no, es que estaba ese artículo que decía, pero es que los reales allá toman lo que les da la gana. Qué injusto. Claro, eso es así. Pues fíjese que en los hoteles, en los hoteles top, hay autorización de tomar trago. Lo que pasa es que es carísimo, pero pues ahí sí es gente que no se preocupa por los valores. Digo, los valores monetarios. No tiene como inconveniente con eso. El resto, olvídese. Si acaso, Nico, lo máximo que usted puede conseguir es una cerveza sin alcohol. En un estadio. Máximo, pues, que es un escándalo, es eso. Nico, quería preguntar yo a usted, hermano. Qué aburrido. Que como habla tanto, se me olvidó. Es que habla, no, es que no se calla. De cabeza. Estamos hablando de champán, de los hoteles. De borrachos. De la gente que tiene plata para pagar esas vainas. De eso estamos hablando. Se me olvidó. ¿Borrachos tienes, Mónica? No tengo borrachos, ¿sabes? ¿Por qué no te tomas un whisky ya y hablamos un rato? Sí. Yo no veo otra manera de hacer el show. Iba a complementar un poco lo que dijiste. Algo que le iba a preguntar a Nico, súper chévere. Pucha, ¿qué sería? Mientras te acuerdas, como que vi que por Alibaba, no, por Alibaba, por AliExpress, pues, vi como un forro que le ponían con una bebida gaseosa oscura muy famosa y forraban la lata de cerveza para que no descubrieran que estaban tomando cerveza. Bueno, aquí se hizo viral el video de un hincha mexicano. Ajá. Que llegó con unos binoculares. ¿no? Claro. Los binoculares que son tan tradicionales, claro. Mucha gente los lleva a los estadios, y lo detuvo la policía local y le exigieron mirar a ver cómo eran los binoculares, claro, llenos de trago. Claro, obvio, hay un montón de cosas, las pulseras, por ejemplo. ¿Y eso a la gente la mete en presa por eso? Claro, porque claro. Usted no lo puede hacer, eso es una estupidez, uno, sobre todo no, ¿y en otro país? En un país lejos. Ah, exacto. Ya sé que le iba a preguntar, Nico, ¿qué tal es la comida en Qatar? ¿Ha ido a comer algún sitio y como...? Usted me preguntó ayer, yo le conté. ¿Usted no se echa a un restaurante con Guillo? No, por eso le digo, es que usted me preguntó ayer y yo le conté que todo muy condimentado, usan mucho, ¿cómo se llama ese condimento? El rojo. Ay, ¿eso es qué? ¿Páprica o comino? No sé qué es. Es que rojo. Todo está con ¿cúrcuma? Eso. No, porque la curcuma es amarilla. Azafrán, pero eso es muy caro para que le echen esa vaina, eso no sabe nada. Sí, no. ¿Qué sería? Pero la comida generalmente es muy, muy condimentada, pero no es desagradable, digamos, al gusto, lo que pasa es que es fuerte. ¿Pero es comida árabe o no tiene nada que ver? Sí, o sea, ¿es comida árabe. Libanesa? Sí. Kibbe, tabule, labne. Que eso es fuerte, te digo. Indios de uva, además, de repollo. Me he dado cuenta de que son fanáticos de la cebolla. Les encanta. O sea, la cebolla roja asada, sumac. Ay, gracias. Ese es el condimento. El sumac sí es delicioso. Pero no creo que lo probé. Muchas gracias. Y lo echan a la ensalada. Sí, pero tienen muchos de esa comida, o sea, son platos muy de ese tenor. Mucho ajo, muchas cebollas, por ejemplo, asadas. Que a mí me gustan, como en el pincho. A mí me parecen deliciosas. Cebolla morada, haga de cuenta, de las chiquitas. Uh-huh. Y las asan. Entonces queda como... Pero la pregunta es, ¿usted no queda con un bafo así un poco elegante para sus condiciones? Me toca ponerme el casco de los de Daft Punk para que la gente pueda sobrevivir a mi lado. Ay, no, obvio. Bueno, no tienes que darte eso. Estoy volviendo amigos, hermano. Estoy hecho un... ¿Y no le parece que la gente árabe huele mucho así? Pero es que sudan y sudan así, o sea, huele horrible. Ellos... No, y la boca, cuando pegan un clamor, eso es... Sí. Eso es pidiéndole perdón a Alá, o sea, eso es perdóname por esta jeta que tengo ahorita. Yo estoy así, sí, póngale. ¿En hoy, serio, por Nicolás? Ejemplo, no. Uy, me comí un plato que era así como una suerte de diversidad de carnes con pan árabe y venía con una ensalada, una ensalada más bien como al vapor. Bueno, rica. Y le dan a uno un tarro con ajo, pues con pasta de ajo, con salsa de ajo. Para poder está muy bueno. Mezclarlo, o sea, para poder poner ahí tu pan. Claro. ¿Pero usted en la noche come o no tanto? Es que estoy como confundido, como que todavía no sé. ¿No has definido qué quieres? No sé, porque es que, por ejemplo, entonces, no sé, les pongo el ejemplo. Yo me acuesto aquí, apenas acabo programa, pónganle que termino de hacer unas cosas y me acuesto a las 5 de la mañana, hora de acá, que vendrían a ser las 9 de la noche, hora de Colombia. Y ahí te da hambre. Entonces me duermo. Claro, pero entonces a veces como y a veces no, pero entonces me da hambre, a veces duermo el hambre y me despierto al otro día, pónganle que a las 10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana entonces me voy a desayunar, pero ya si uno se pone a pensar en horario colombiano, pues son las 10, 11, la 1 de la mañana. No, pero usted ya está en ese horario ya, usted lleva ya. Y entonces yo me clavo dos huevos duros. Ya va para dos semanas, Nico, dos semanas. Huevos duros. Menos. No, una. Ay, hoy hace 8 días, creo, ¿no? Te fuiste. Claro. Por ahí en 2 días se organiza. Me clavo 2 huevos duros con ajo. Trunas y los unto. Queden pero taqueados de ajo. Tran, les echo. Y me como los 2 huevos duros. Y me tomo un jugo de naranja y de pronto alguna fruta. Bueno, luego de eso, entonces pienso y ya veo que el sol está como a la mitad del... Ya como el sol de 3:30 de la tarde. Entonces digo, yo creo que ya es hora de almorzar. Entonces me pongo a almorzar y después espero todo este rato largo y a veces como o a veces no, de acuerdo al hambre al que apetito, tenga. Pero claro. Sí hay pero el almuerzo es el que es fuerte, sí. Sí, ese es el, oye, Nick, el duro. ¿Y los cigarrillos qué? ¿Los puedes conseguir fácil? Mira que no he hecho la prueba de comprar. ¿No has fumado? Porque pero venía. Te iba a felicitar. Con cigarrillos. ¿Pero usted lleva unas cajetillas o eso no es permitido? Yo llevo unas cajetillas, las compré en Madrid. Entonces, ahí me eché unas cajetillas, pero no he hecho la prueba de comprar aquí cigarrillos, pero mucha gente fuma, pero muchísima. Pues o sea, claro, si no los dejan tomar licor, pues la ansiedad la bajan un poquito con cigarrillo, me imagino. Sí, muchísima gente fuma, he visto. ¿Y hay vapeadores? También, claro, sí, pero no me ha tocado ver, pero sí hay vapeadores, aquí sí me han contado que hay mucha gente que le gusta el asunto. Ok. Pero la comida, lo que les digo, mucha cebolla y sobre todo mucho ajo. Pero, es decir, usted nunca va a tener un problema con un vampiro acá. O sea, el ajo, usted no tiene ningún problema. ¿Cómo que yo? Ah, bueno, le estoy claro. Limpiando. Es que Guillo recién llega al programa de televisión y me dice, es que usted se compró para desayunar unas galletas, como unas galletas de soda, que no tienen ajo, sino cebolla. O sea, ¿es de ajo? Sí. Ya, bueno, ahí Guillo atrás. Claro, son unas galletas que tienen ajo. A mí me encanta el ajo, pero si todo lo que está alrededor, por ejemplo, se ha comprado usted unas papas fritas. Lo difícil de las papas fritas aquí es conseguir unas papas fritas naturales que son tan... Sí, ajo. Las galletas de Guillo que me estaba mostrando. Unas papas fritas, por ejemplo, usted consigue con toda suerte de condimentos. Conseguir unas papas naturales es imposible, no hay manera. Todo tiene cebolla, todo tiene ajo, todo. O sea, el de los productos que uno ve en un supermercado, salvo el jabón de loza, el resto tiene ajo, todo tiene ajo. Muchas gracias, Nicolás. Solo le pregunté qué tal era la comida, pero lleva 25 minutos. Vamos con música, Mónica, por favor. Bueno, listo. Uf, la canción que viene es de Viernes con Toda y es una de mis artistas favoritas de pop y es Kylie Minogue. La canción pues la incluyó en su álbum Fever del 2001, fue súper importante en el Reino Unido y aquí está Come Into My World. Bueno, mucha suerte en este repaso, es sencillo. Sí. Y me lleva a recordar a Elizabeth Taylor, una mujer que era muy linda. Siempre nació con turgente, era lactosa, era enorme, sí, sus era lácteas. Muy... Sí. Bueno, y ella se puso un vestido de Christian Dior cuando se ganó el Oscar en 1961 por la película Butterfield 8. Orlando, revísele las manos a su compañera porque ya está buscando todo lo que estoy diciendo. La señorita Taylor le dijo a su asistente, óigame, agarre lo que quiera en esa maleta y lléveselo. Y el asistente se cargó ese vestido, pues un vestido muy lindo que hizo Christian Dior porque él estaba vivo cuando lo hizo. Sí. Y ella se lo puso para la ceremonia del Oscar en el 61. Sí. Pues hombre, esa maleta con esas cositas que le dieron a la señora Taylor, pues que le dieron a la señora Ann Sands, pues aparecieron y ella se divorció de Richard Burton dos veces. Y la última vez en el 76. Entonces no se sabe qué le dio. Lo único que se sabe es que la señorita lo puso ahí a la venta y lo van a subastar el 8 de diciembre en Londres, este vestido. ¿Cuánta plata aspiran que valga el vestido de esta chica con el que recibió el Oscar en 1961, marca Christian Dior? Lo pueden dar en libras o en dólares. El que me dé euros, menos dos. Muchas gracias. Menos dos para Mónica Martínez y para María Juliana Correa. Mónica no contestó. Sí, me quedé colgada. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Un punto para Orlando, que dijo $70,000 y es $69,000. Chapó para Orlando. Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo queda el repaso, Mónica? María Juliana tiene menos 38 puntos, yo menos 23, Orlando menos 16 y Nico con un punto. Perfecto. Así es la historia y así nos vamos. Despegamos, por favor. Música, por favor, Moniquita. Bueno, nos vamos con una canción de Ariana Grande, pero no la hace sola, la hace con Miley Cyrus y con Lana del Rey. Aquí está Don't Call Me Angel. Moni, ¿qué te parece si antes de que saltemos el charco me cuentas cuál es el gran premio de esta semana en los originales? Claro, y además de ser un gran premio, me parece que es apto para mujeres, hombres, porque todos tenemos que usar ropa interior, ¿no? O sea, entonces es como... claro. Claro, entonces, bueno, es un bono de $600,000 de Diane & Jordi porque debemos y queremos aprovechar los Black Days en Diane & Jordi realizando tus compras navideñas hasta con un 30% de descuento en toda la tienda online. Encuentras ropa interior y exterior para toda la familia. Por favor, no esperes más. Visita ya dianeandjordi.com. Así que el premio de hoy para el tuitero, el ganador de la semana, es un bono de $600,000 de Diane & Jordi. Magnífico el premio entonces, muy bien. Bueno, pasemos el charco. Okay. Porque ocurrió que en la India, en Uttar Pradesh, bueno, y empezaron a hacer como, ustedes han visto que las autoridades incautan, no sé, tantos kilos de cocaína, no sé cuántos kilos de marihuana, cosas de esas. Bueno, y están haciendo, porque uno no cree, porque uno dice, bueno, ¿y qué pasa con eso después? No, claro, eso se le tiene que hacer un inventario, se guarda en un sitio y existe, digamos, la cantidad que fue registrada en ese momento para después, cuando se va a hacer, se va a quemar o lo que sea, pues se coteja que en efecto ese inventario corresponda con la realidad. Bueno, pues en Uttar Pradesh, en la India, de pronto estaban en esas, estaban, oiga, vamos a quemar esas pacas de marihuana que hay por ahí. Entonces abrieron un sótano, alguna cosa, y empezaron a hacer el conteo, pues, de pacas y de esas vainas. Y de pronto ven, aquí pasa algo. Faltan 200 kilos de marihuana. ¡200 kilos! ¡Qué cantidad! Entonces cogieron a los encargados, digamos, de esa garita, a los agentes, y les dijeron, bueno, ¿qué pasó con esos 200 kilos? Y los manes, no, ¿sabe qué pasa? Es que aquí hay muchas ratas, muchos ratones. Y esos ratones se han ido comiendo la marihuana poco a poco. No es la primera vez que ponen... Imagínate. ¿Tú le crees? No es la primera vez que... No, que se van a comer. O sea, veríamos ratones con gorro de Bob Marley. No. O sea, olvida. En la nota que además tenía para contártela también, veo en el titular, veo una rata con el ojo así como con líneas... Como enrojecido. Sí, buenísima. Me encantan las portadas que eligieron los diarios para contar la noticia. No, pero puro cuento. Pero imagínate los policías, no, que no, eso fue que se los comieron las ratas. No es la primera vez que pasa esto, es decir, no es la primera vez que ponen esa excusa. En Argentina se perdieron una vez 540 kilos de marihuana y la misma cosa, dijeron, no, eso fue los ratones que se las comieron. Pues, ratones y elefantes ellos. Rosados también. Sí, exacto. Sí, exacto. O sea, no, olvídense. Bueno, ¿tú qué tienes de pasando el charco? Bueno, yo voy a viajar al Reino Unido porque imagínate que hay un razonamiento temporal de huevos. Y entonces, pues esto digamos que es un poco con el tema de la crisis económica. En un país aficionado a la pastelería, porque sabemos que allá, pues igual que acá, ¿no? Si acá pasara lo mismo, sentiríamos lo mismo, ¿no? Hay panaderías, digamos que el pan es muy apetecido y pues a punto de entrar en época prenavideña, pues la escasez y el racionamiento de huevos los tomó por sorpresa. Al parecer la restricción es temporal, pero la Asociación Británica de Productores de Huevos de Corral advirtió que tal vez podría durar un poco más después de Navidad. Y es que entrevistaron, la BBC entrevistó a Gürsel Kirik, que sirve desayunos en su cafetería en el centro de Londres, sí. Y le dijo a la agencia que una caja de 360 huevos le costaba hace 3 meses unos $25. Ahora paga por ella $82. Uy, ¿qué? Imagínate, es demasiado. Y los expertos afirman que la demanda de huevos aumentó este año debido a que los británicos están buscando fuentes de proteína más económicos para compensar el aumento de los precios de la carne. Entonces, mira, ¿sabes qué? Sí. Te complemento el dato. Uh-huh. Hoy la Policía Nacional encontró porque se han robado un camión con huevos, amordazaron al conductor y se llevaron toda la carga. ¿Tú sabes cuántos huevos decomisaron? ¿Cuántos? 90,000. No. O sea, están traficando los huevos. Sí, los iban a vender en barrios a menor precio. Ese claro. era el negocio que iban a hacer. Bueno, los capturaron, 90,000 huevos alcanzaron a incautar después de ese allanamiento. Imagínate. Increíble. Yo bueno, la verdad Moni, es que sabes que no me imaginé, sí. nunca me imaginé que en el Reino Unido llegara una recesión. O sea, sí económica, pero como ya en el tema de meterse alimentos no, pues, y que el huevo le di reemplazo a la carne, me parece muy fuerte. Es que o sea, estamos en una crisis de verdad. Pero claro, es que mira sí. la diferencia de precios que tú decías. Eso es aterrador, es una locura y tiene que ver un poco con lo que hemos hablado, la pospandemia, la guerra. En fin, hay muchos factores ahí que están afectando. Exacto. Pero, ¿para qué nos amargamos si no hay plata? Pues ¿por qué sí. no vamos con música más bien, bueno, no te parece? Sí, bueno, de una. Pues esta versión que voy a poner al aire en los originales es una versión de Joe Jackson del 82, se llama Stepping Out. Le fue súper bien en Canadá, en Irlanda, en el Reino Unido, en Estados Unidos, pero elegimos una versión del grupo japonés Fantastic Plastic Machine, así que vamos a escuchar de ellos Stepping Out. Bueno, no podemos olvidar el tema del día, ¿no? Sí, claro. Que además, a la pregunta, Mónica. Sí, claro, Jaime. ¿Qué ha sido lo más valioso que te has encontrado en la calle? Jaime, me encontré 20 luquitas en una escalera eléctrica de un centro comercial en Cali. El tema es que ese día venía derechito. Les había pelado 250,000 en la hora a mis compañeros jugando parqués. Bien. Obviamente en horario laboral, como debe ser. Nota, Nico. 5-8. De niño me gustaba sumergirme en la piscina del Hotel Bachué. ¿Quién no se tiró en el Bachué? Linda piscina. Yo no sé, ¿ustedes conocieron el Bachué en el centro de Girardot? Claro. Claro que sí. Se tiraba uno desde el cuarto a la piscina. La mitad de la gente se mataba. Era muy ordinario, pero bueno. No, era el Hotel Bachué. Porque eso era como irme de compras a una joyería. Recogía anillos, relojes, cadenas, aretes, monedas. Una vez recogí una vaina rara en forma de T. A sorpresa, era un dispositivo vaginal. No, ¡nota, Nico! No, ¿cuánto lo vendió? 5-8. Para mí es el ganador de la semana. Me encontré un reloj marca Orient automático. Buenos. Estaba con el pulso roto, lo que me hace pensar que al dueño se le cayó al romperse. Ah, como, sí. como con el pie lo pisé, tocó cambiar el vidrio también. El relojero que lo restauró indicó que era muy costoso. Lástima que después me lo robaron. No tan Nico. Bueno, vamos a poner el 0-1. ¿Pero por qué, Nico? No, porque es que se lo robaron, entonces qué tristeza. En un bus encontré un celular, al instante entró una llamada de la mamá de la dueña. Sí. Eso me dijo y lo poco que me alcanzó a decir fue: mi hija va a reportar la pérdida, pero yo llamé para ver si alguien había encontrado antes el celular. Resulté estrenando celular, no tan Nico. No, pero este es un rufián, 0-1. Cuando era chino vi a una conocida del barrio que se encontró una moto en la calle. El mucho ampón, sin saberlo, me invitó a arrastrarla con él porque según él se le había varado. Tiempo después me enteré que fui cómplice de un hurto de robo sin ¡no! saberlo. Entré en el baño de la fiesta que le conté, ¿no? En una buseta me encontré un talguito de terciopelo. Tiene una manillita de oro y un escapulario muy bonito. Aún lo conservo. La manillita lindo. Se la regalé a una sobrina. Bueno, qué bonito. 5-4. Dólar 4881. Bueno, bajó un poquito, ¿o no? Jaime, se filtró esta también una foto polémica en el partido Gales, no sé qué, y sale Nico con Guillo. Hace 8 años iba a dictar una clase particular y me encontré un reloj fósil cerca al Santa Bárbara. Cuando salí de la clase, pasé por el mismo lado y un man lo estaba buscando. Seguí derecho como si nada. Ya está cascado, pero sigue funcionando. Y mandó foto, brother. Ricardo Soto. No me diga. Nico. 5-9. Visitaba una capilla de Tarrytown en una villa cerca de New York. Me acompañaba a mi tía, una sister. Vimos un paquete de papel muy bonito. Al salir, seguí el paquete allí y lo recogimos. Era un santo roto en varias partes con una nota que decía restaurante. Restaurante. Restaurante, hombre. Bueno, 5-4. Una noche en misa vi un billete de 20 mil de los de Garavito debajo de una banca. Lo guardé con cuidado al salir y le dije, lo miré y era propaganda política del MK de Moreno de Caro. No, hombre, me acuerdo, sí. Me encontré mi dignidad porque andaba más perdida porque días atrás la entrada del parqueador ha sido vulnerada. Un billete de 50 en un puente a las 8 días para por sacar el celular para grabar una inundación. Boté 140 mil. Una tarde fría de noviembre en contra de George Michael. Bueno, Nico, ¿cuál es el premio de hoy, Moni? Sí, señor. ¿Hay premio hoy? Claro, no hay nada. No, es que a veces siempre. A mí me gusta que no haya premio. No, y nunca. Te vamos a dar gusto porque siempre va a haber uno y siempre son fantásticos. El de hoy es un bono de 600 mil pesos de Diane & Jordi, porque aprovecha los Black Days en Diane & Jordi y realiza tus compras navideñas hasta con un 30% de descuento en toda nuestra tienda online. Encuentra ropa interior y exterior para toda la familia. No esperes más. Visítanos en dianeandjordi.com. Nico, ¿le puedo hacer una pregunta? Pero por supuesto, claro. ¿No le pareció que la mención de Mónica era muy orgánica? O sea, que era muy natural. La de Diane & Jordi. Super, o sea, pregunto yo. Súper orgánica. ¿Eso es lo que ellos querían, esa gritería? ¿O querían una vaina como natural? Nico, no, muy, muy orgánica. Sí, fue orgánica. Me engolé. O sea, ¿te engolaste? Sí, me engolé con todo. Yo creo que fue el último premio que nos dieron. No, tranquilo. Nuestro querido Nico, y con todo el amor del mundo, informo, está en la lona, está ya mamado hoy. Y lo felicito. Sí, pero ¿y qué? O sea, ¿es que uno es un cuerpo glorioso, 3:20 y fresco? No jodas. No, es que no es fácil. No jodas. No es fácil, ¿qué? No es fácil. No es fácil, no es fácil. Que me están hablando aquí, no entiendo. Despide, por favor, ¿qué despido? No, perdón, ya Nico, póngase unos esparapos en los ojos y échese cuchillo en un brazo y verá que se despierta. Ya volvemos. No, tranquilo, hombre, chao. Las guapas, el extraño caso del documental de Disney que anunció y no se ha emitido. Sí. ¿Qué les puedo contar del documental? Se llama En el nombre de ellas. Sí. Previsto para el 23 de noviembre. Y no salió. Y no hay explicaciones. Dicen que son problemas técnicos y que no sé cosas. Exacto. No, no hay otro argumento, pues. No hay otro. Pero la historia tiene que ver con un señor. Y pues quien fue un fotógrafo de Donostia. Sí. El nombre me gusta, Nico. Usted me dirá. ¿Cómo se llama? Cote Cabezudo. No, qué polémico nombre. Cabezón Cabezudo. Pues es que hay una historia que me parece, es la historia de muchas víctimas de él. Iba a salir, pero por alguna razón no la han podido sacar, tal vez por derechos. Sí. Solo cuento la historia de Izaskun Acosta. Pues él violó muchas niñas, y es la historia, ¿no? No, terrible. Tenía 15 años cuando conoció a Tote Cabezudo. ¿Cómo se llamaba el man? Espere, Tote, no. Cote Cabezudo. Cote. Cotex Cabezudo. Cote. Bueno. No, Cotex no. Cote, oye, deja pasar. Bueno. Ella quería ser modelo en los 90s. El fotógrafo, unos 30 años mayor que ella, yo no puedo hablar de eso. Bueno. Le hizo unas pruebas de cámara y pasó el corte. Me dijo que estaba interesado en fotografiarme. Después me dio una cuartilla de papel un poco cutre, o sea, un poco ordinaria. Sí. Con un hueco para que mis padres firmaran las autorizaciones que me hicieran las fotos. Bueno, en esa autorización obviamente no decía que hubiera desnudos de ningún tipo, asegura. Lo que vino después sucedió poco a poco, paso a paso. He perdido la razón entre tus brazos. Aldemaro Romero, 1971. Lo que vino después sucedió poco a poco. Una prenda más escotada, un posado sin sujetador, porque se marcaba en el look, y luego un me mojo los dedos y te pongo los pezones duros para salir mejor en la foto. Uy, no. Uy, eso está muy fuerte. No. Y se llama cote cabezote, cabezudo. Del topless me pasó al desnudo. Y te encuentran un día en una situación que ya no es fotografía, sino que tiene otras explicaciones mucho más carnales. Explica no. Acosta. Sabía muy bien cómo camelarse a una niña adolescente. Se ganó mi confianza. Sonaron los crepúsculos. Y fue. No, y parece que eso lo ha hecho con 17 víctimas más. No. Y este documental de Cótex Cabezudo no ha salido al aire. Ah, no. Y pues la gente dice que no, que es paja, que es que falta una parte técnica. No. Pareciera ser que hay unos problemas de los derechos de las víctimas. Es que 17 chicas. Muy difícil, claro. Donde Coti les moja la blusa. ¿Y qué es lo que les dice, Mónica? No, ¿para qué repetir? ¿Que se te van a poner duros tus pezones? ¿No? Nico, ¿no le parece que esta chica está conectada con el programa? Pero yo muy siempre conectada. ¿Y no te parece que estoy tratando de despertar a Nico de la de manera más decente posible? O sea, no le digo pero nada. Yo estoy despierto, es que no entiendo. Pero viste que hice una nota y le pregunté tres veces y el tipo estaba caído en el piso de su mansión en Dubái. No, fue eso. No fue eso. A mí qué me importa lo que fuera, yo lo sentí fundido y se lo merece. Bueno, duerma. No eso, pero bueno, duerma como no varón lo que no ha hecho como niña, no sé cómo es el dicho. Esos son mis guapos. Guapos, me imagino que ya me lo ha dicho el señor Samper Camargo, que en Qatar no hay ni guapos ni guapas. No es cuéntame mi especialidad, tú, exacto. Mónica. Pues es sobre la película de Barbie que se va a estrenar el próximo año, en donde Margot Robbie es la protagonista. Este es un live action. Me parece deforme para esa película porque ya no es muy linda físicamente. Hermosa. No, es hermosa. En el logo de Wall Street salía espectacular y como Harley Quinn también. Hace 20 años, mi amor. Bueno, pero Harley Quinn también. Ya es una mujer de 32 y ya está cucha. No, ¿no, está Nico? Espectacular. Pero digamos pues que entró en no, esa etapa, ¿no? No, nada que ver, sigue siendo muy hembra. Pero lo que les quiero decir es que la directora de Barbie, que se llama Greta Gerwig, se refirió a su adaptación de esta icónica historia de la muñeca, y en una entrevista que le hizo un reconocido medio, dice que tiene mucho miedo de estrenar la película porque pues no sabe cómo se va a ver la historia en la pantalla grande. Dice que se estrenará el 21 de julio del 2023, que Margot Robbie hace un super papel y que Ryan Gosling, que es el papel de Ken, también lo hará muy bien, pero que en este momento siente que la sociedad está como tan fuerte con todo el tema de los estereotipos femeninos y masculinos tan perfectos que podría caerle encima a mucha gente y sobre todo muchos países en donde condenan ese tipo de estereotipos. Ella ya ha recibido aclamaciones, esta directora, por Lady Bird, y también hizo una reciente adaptación de Little Woman, y pues bueno, ella finalmente va a hacer todo lo posible para que Barbie llegue a la pantalla grande como debería llegar, ilustrando una Barbie sencilla, una Barbie amorosa, pero que no sabe cómo se lo va a tomar la gente. Está con miedo. No, lo que pasa es que ser una Barbie, de hecho la historia de la Barbie es una absoluta estupidez. Sí, total. Sí, pero me saca más la piedra ese muchacho que me lleva así. ¿Quién? No. Sí, ¿quién? ¿Quién? ¿Qué tal Ken? No, calcúleme. Que es más perfecto que Barbie. No, yo les recomiendo que cojan seriedad. Como en Toy Story, ¿se acuerdan? Sí, claro. Ahí estaba Barbie. Claro, pero sí, era una muñeca más, pero no puede ser una película de Barbie. Sí, o sea, Barbie hablando con Ken, nada más se visten igual, del mismo color, porque pues así. ¿De qué hablan? Debe ser. ¿Y cómo tienen sexo? Y tienen sexo porque es que Margot Robbie sin sexo es como una noche sin luna. Yo creo que deberían tener sexo. Yo ponía a mi Barbie al Ken ahí como cuando era chiquita y que como que se dieran besitos. ¿Qué? Nico, como enferma, ¿no? No, todos lo hicimos. Mire que está frenado. No tengo María Juliana. No, me encanta porque está frenado. Él como dice, ¿qué? Y está, los ojos se los tiene con unos alfileres, Guillito. A ver, sigamos. No, pero muy loable que el tipo trabaje a esta hora. Bueno, es que a mí me ha tocado muy duro mucho tiempo y yo entiendo qué es eso. De blanco, una vez el tema del día. Bueno, ¿qué ha sido lo más valioso que te has encontrado en la calle? Uy, Nico, necesito que sea fuerte. Una vez en un bus por la troncal de la Caracas me encontré unas muelas pequeñas. En el empaque decía, para la rata del doctor Pérez. No, qué malo. 0-1. 2,000 pesos envueltos en una carterita viejita. Saludos a todos, Andrés. Bueno, 5-4. Unos aretes de oro. Eso es bien. Pero además, vale buenas encontrarse los dos, porque uno normalmente se encuentra como un arete perdido. O a uno se le pierde uno. Vamos por favor con música, vamos con cuñas y después, Moni, bótate una canción así buena, sí, buena. Listo. Nos queda un arepazo, nos queda el premio de hoy del Twitter. Pero te toca definirlo a ti porque es que Nico sí pidió. Él da notas, pero. No, pero ya. Finalmente es que la que manejaba esa vaina. Era María Juli. Cayó a la lona antes que Nico. Perdóname, ayer estaba. Ay, sí. Es que tenemos la de noticias y ella, pues que hay que tomar miel tertos. No. A ver, sigamos. Ya volvemos. A ver. Vamos con una canción de Leon Bridges. Esta fue incluida en su álbum Gold Digger Sound. La canción se llama Stem. El factor triple X en los originales. ¿Reconoce la voz, Nicolás? Pero, ¿cómo olvidar esa voz? Dígame usted. ¿Qué recuerda de dónde viene esa voz? Hombre, Dos o tres momentos. De aquellas paredes vaporosas de su baño. ¿Qué? ¿De su qué? Baño. Ah. Porque ella se daba unas largas duchas. Ella dormía desnuda, ¿no? Dormía desnuda, ¿les sí, contaba claro. eso? Claro. No, ¿cómo? Era por provocarlos. A lo mejor no. Y se levantaba al baño desnuda, y no era fea, y se iba, ¿y qué era lo que pasaba? Es que no recuerdo bien. Y abría un maletín. ¿Y sacaba no qué? Lo abría, tenía el maletín listo. Ah, no, después lo abría. Se miraba al espejo. Llegaba con su maletín y se miraba al espejo de cuerpo entero. Sí. ¿Y qué? Sí. Y eso estaba lleno como de vapor, como de bruma. ¿Y? Sí, muy vaporoso el baño. Y ella se miraba al espejo, ¿no? Y decía. ¿Para qué decías? ¿Qué hace tan sola? Esto es mucha hembra para estar sin ser atendida. Y ahí abrió el maletín. Y metía su baño con 11 chorros de todo tipo. Exacto. Y allí abría su maletín. Claro. Y en su maletín se complacía. No es correcto. Resolvía los problemas, claro. No dependía de nadie, de ella misma. No, absolutamente autónoma. Le creo. Usted podría jurar sobre cualquier cosa, que es así. Bueno, vamos con el factor triple X. No, esto es un cirujano que era experto en hacer mamoplastia, ¿no? Uh-huh. Sí. Poner senos. Tetas. Implantes. Uh-huh. Bueno, y abusó de su posición porque tuvo sexo con 3 pacientes después de bombardearlas con un poco de drogas. Ah, no diga. El doctor Oliver Branford, pues, tenía un apego emocional con 3 pacientes. Y él comenzaba tranquilo. Él tenía relaciones con varias pacientes, una de ellas casada, y a todas las llevó al cadalso sin ninguna contemplación. No. Está acusado de, pues... ¿Y entonces qué? ¿Las anestesiaba o qué? No, les daba, supongo que con la anestesia, ¿no? Pero es que ellas eran amantes de él, por lo cual no era solo anestesia. Ah. O sea, les ponía bórax en las gasas. Ah, eso es, claro, eso es otra cosa. O sea, ¿era consensuado? Pues es que tuvo 3 amantes. Me diga. Bueno, pero parece que las utilizaba un poco. Admitió 4 de 18 cargos. Uy, y si yo acepto 4, pero 18 no. Claro. Y el doctor tiene una cara de juicioso y todo. Ah, sí, el tipo no mata una mosca. Sí, pero... Dice la siguiente frase y con eso lo acabo todo. El doctor se llama... A ver. Olivier Branford, y dice, soy francés, por sí. Lo cual la sexualidad está bien para mí. Opine, Nicolás. No, pero ¿cómo así? Pero el tipo, es que me queda, eso es lo que me queda la duda. No, no, yo a esta hora, igual que usted, no estoy en un movimiento como para sentarme a charlarle mucho rato. Fuera de eso estoy viendo a David Bisbal y me da una jartera. Uy, no, pues. Porque se abraza con Luis Fonsi y cada día descubro más flujos, más fluidos. Hola, qué cosa tan horrible esos abrazos. La presentadora del programa sí es muy atractiva, eso sí, Paqui. Ni sé cómo se llama, pero tiene unas piernas. ¿De verdad? Pero es que hasta ahora todo lo que se ve es oro, ¿no? No, ¿por qué? Uy, pero le digo con tutti. Oiga, Nico, una sola pregunta. Sí. ¿Usted duerme con Guillo en cama doble o cada uno tiene su camita separada? Cama doble. ¿Qué tal? O sea, ¿duermen en una cama queen, king o literitas separadas? Es que no he entendido bien cómo. Solo hay una cama sencilla. ¿Camarote de arriba y abajo y se la turnan? ¿Cómo es? Sí, exacto. ¿Hay un camarote? No inventes. No, mentira, son 2 cuartos. Sí, aparte, estamos en un apartamento, no. Ah, comparten cocina y baño. No, cada baño uno para tiene cada su baño uno. Pool. Sí, baño para cada uno. Ah, no, pero un apartamento muy grande. Sí, muy bueno. Muy bueno. Ok. Sí, yo veo a la gente fundis. Bueno, Orlando, salgamos de lo último que llega para presentar ya el último arepaso que yo veo que el grupo se fundió, brother. Sí, y es más que justo. 5 días rompiéndonos el cráneo. No, hermanito. Ahora, eso lo hacen hermanito, todos los programas hermanito. De radio, ¿no? Y nadie se queja. Nadie. Bueno, la libra esterlina está en 1.15 dólares por libra. O sea, así está y la tasa, perdón. Sí, 1.15. ¿No? Ha estado a 1.60 hace 5 años, ¿no? Sí. No está tan fuerte, 1.15, 1.16. Sí. Llegó a 1.60, 1.40, alcanzó a bajar a 1.18, pero pues el dólar ha estado muy fuerte, ya ha bajado un poquito, pero sigue siendo fuerte. O sea, el dólar sigue siendo más fuerte que el euro, que eso es una cosa que no pasaba nunca. Entonces ya... Por las decisiones de este primer ministro de la India, pues hombre, sí. Se han hecho una cantidad de cosas. Sí, Sunak, que es un canzón, pero bueno, el que usa los pantalones saltacharcos. Sí. Pues hombre, ¿cuánto vale hoy en día tanquear el carro promedio familiar? O sea, no estoy hablando ni una four wheel drive, ni una, un carro, yo lo llamo sí, carro digamos, mediano. Un sedán, mediano, sí. Mediano. Sedán 1500. ¿Cuánto vale hoy en día tanquear a full un carro promedio familiar con diésel, que es lo más barato que hay en Inglaterra? ¿Cuánto vale la tanqueada? O sea, si está desocupado, ¿cuánto vale tanquearlo sí, a full? Sí, llenar el tanque. Por favor, en libras esterlinas. El que no conteste en libras esterlinas, menos dos. 40 segundos. Falta Orlando. No lo oigo, no lo veo. Menos dos para María Juliana Correa, menos uno para Orlando Rivera. Los originales. Orlando puso 35 libras. La corrección. María Juliana no escribió nada. Su voz no la deja expresarse. Pidió un computador como el de Stephen Hawking, pero no estaba autorizado por las directivas de RCN. De acuerdo. Mónica, 120, muy bien. Nicolás, 100, bien, mucho mejor. Punto para Nicolás Samper. Ay, me lo quitaste. Chapo. Porque ante los logros. Vale 106 libras en promedio. Eso es un poco de plata, ¿no? Claro. O sea, ¿cuánto? ¿500 mil pesos? 600 mil pesos. No, me dije, carísimo. Para que ustedes lo entiendan y lo vean, ¿no? Muy bravo. Bueno, ¿quién es el ganador del Twitter, por favor, de esta semana, Mónica? Bueno, el ganador del Twitter de esta semana. A la pregunta. Sí, señor. ¿Qué ha sido lo más valioso que te has encontrado en la calle? De hoy, de nuestra pregunta de hoy. Entonces, el ganador, pues, Nico también está de acuerdo. Y dice, @parcero007, Eddie Castro. Cuando era chino, vi a un conocido del barrio que se encontró, en comillas, una moto en la calle, el mucho ampón. Sin saberlo, me invitó a arrastrarla con él porque según él se había varado. Tiempo después me enteré que fui cómplice de un hurto de robo sin saberlo. Saludos. Sí, es muy bueno. Es buenísimo. Es muy bueno. ¿Y cómo queda el arepaso para que no te hagas la loquilla hoy? No, claro. María Juli queda con menos 40. Yo quedo con menos 23, Orly queda con menos 17 y Nico queda con 2. Acaba de poner a Orly un menos 1, ¿no? Sí, sí, tenía menos 16, ahí menos 17. Y Nico queda con 2. Hoy Nico hizo un punto. Nico, ¿su opinión? ¿Yo? No, tranquilo, usted sabe, con sueño, sin sueño. ¿Pero que por qué no hizo lo de los dragones rojos, hermano? No, pero es que no me la sabía. Le confieso la verdad, no me lo sabía. Lo siento. Ahí aprendí, no me sabía eso. Bueno, nos encontraremos la próxima semana. Necesitamos un descanso importante y el que más lo necesita es Nicolás Samper. No, ni que vete queremos al estadio. Destacarlo como ídolo, pero nadie lo obligó a irse a esas latitudes. Tranquilo, no se preocupe. Bueno, duerma, mijo. Bueno, que no esté despierto el pavo ese porque ustedes lo fritan ahí. Duerma rápido. O sea, entre con ojeras. Ahorita, ¿qué tal uno sentarse a hacer cosas? O con dolor de cabeza. No. Cosa que tan esa casi complicada. Siempre funciona. Tómese dos aspirinas, brother. Bueno, listo. Así llegamos al final. Un abrazo a todos. Muchas gracias.